Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una vez más a este vuestro programa de radio. Tenemos por delante 60 minutos de lo mejor del misterio, así que vamos a aprovecharlos al máximo y vamos a comenzar enseguida. Eso sí, antes daros las gracias por estar ahí. Ya sabéis que nos podéis escuchar en la 97.7 FM de Valencia o vía online desde cualquier parte del mundo, desde misteriofm.com. Por cierto, tengo una muy buena noticia. A partir de la semana que viene podréis escucharnos todas las noches, de lunes a jueves, desde la 97.7 FM. Ya sabes, la radio en la que escuchas la vida. Y ahora sí, dicho todo esto, y con esta buena energía que nos rodea, ¡comenzamos! Comenzamos el programa de esta noche, pues acompañados de un amigo del programa, Tito López, Leoncio López. Buenas noches. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Como siempre es un placer escuchar tu melodiosa y cantarina voz. Bueno, yo estoy encantadísima de tenerte aquí de nuevo, Tito, porque bueno, en esta ocasión además vienes a presentarnos pues una novela de lo más increíble, fantástica y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, humorística, La condena de Imur. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Pues mira, de todas las cosas que has dicho, desde luego, lo que sin ninguna duda le encaja perfectamente es fantástica, porque es una novela de fantasía, de pura fantasía. Entonces, luego ya no sé si también será merecedora de la otra acepción de fantástico, pero en principio, como género, encaja perfectamente. Es una novela de fantasía. Y dentro de la fantasía, que es una, como ya sabes, pues está muy metido dentro de la ciencia ficción, pues no es exactamente, por supuesto, pero sí está, se puede encasillar si no lo miras con demasiada atención. Pues lo normal es que sea la fantasía, sea un tipo de fantasía, una fantasía épica. Esta no, esta es una fantasía humorística. Es decir, que la sorpresa no viene por las heroicidades, sino por las meteduras de pata. Vaya. De todas formas, yo primero quiero que nos cuentes un poco así por encima de qué trata la novela para que los oyentes, bueno, pues se hagan una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. De lo que les espera. Sí. Pues la novela esta trata de esto está en un sitio lejanísimo, a miles de millones de años luz, muy lejano, muy lejano, muy lejano, y hay un planeta que tiene las mismas costumbres sociales que puedes encontrarte en la Tierra, incluso existen los mismos dioses, y todo se parece muchísimo. Y Dios, el gran Dios que tienen allí, Ymir, se parece muchísimo a los dioses que tenemos aquí, incluso a los auténticos, es decir, no es un Dios que nos resulte ajeno. Y este Dios, pues le gustan las mismas cosas, que le hagan sacrificios, que cuando no se los hacen, pues manda plagas, este tipo de cosas. Tiene la particularidad sobre otros dioses más conocidos por nosotros en nuestro entorno planetario, que a este le gusta mucho el vino, y no para de beber vino, y todo lo observa desde arriba. De forma que a veces se le va un poco la mano, pero oh, un momento, el que beba tanto vino no le quitan ápice de su sabiduría y de su omnisciencia. Es un dios en todos los sentidos perfecto, como tiene que ser. Pero comete está harto de Iván, que es el príncipe de Lemuria, el hijo de Sartrus, está harto de sus desmanes, y entonces, para corregirle, le condena. Y entonces le manda una condena de lo más extravagante, una condena absurda, pero que la tiene que cumplir, porque si no la cumple, pues imagínate lo que es enfrentarse a un dios que te condena una cosa y no cumple la condena. Ahí sí que la has cagado, pero bien. Entonces le condena a que sea feliz, y si no es feliz, no será feliz nunca. Entonces, claro, Iván se queda muy sorprendido. Tiene que ir en busca de la felicidad, entonces. Sí. Ajá. Esa es su condena, que tiene que buscar la felicidad y sobre todo la tiene que conseguir. Entonces, Ymir, que pensaba que era feliz, pues se encuentra bastante confundido. Entonces acude al gran sabio Adras para que le dé consejo. Y el sabio pues se lo da y le dice que lo que tiene que hacer es irse a la isla flotante, que es una isla que no está nunca fija en ningún sitio. Es una isla que cuando menos te lo esperas se despega del mar y se va a cualquier otro sitio. Y habitada por unos seres un tanto extraños también, ¿no? Y muy antipáticos. Sí, sobre todo. Muy antipáticos. Los enanos azules. Sí. Y además, justamente debido a su carácter, que sabes que muchas veces el carácter de los pobladores depende de cómo es la tierra. Sí. Aquí es al revés, el carácter de la tierra ha sido influenciado por el carácter de sus pobladores. Y entonces, como sus pobladores son muy antipáticos, pues la isla en la que viven pues resulta igual de antipática. De forma que cuando alguien quiere entrar en sus playas, ¡bum!, sale disparada, no admite a nadie. De hecho, tiene ese carácter desde que decidieron independizarse de Lemuria, del rey Sartus. Bueno. Son los enanos azules, por si no lo he dicho. Sí, lo has dicho, Tito. Nos queda claro, pero bueno, es que estamos aquí un poco alucinados con tu historia. Veo un poco de paralelismo con el viaje este que realiza el príncipe con el viaje del héroe. ¿Podría ser? Sí, ¿no? Naturalmente que podría ser. Sí. Claro, porque una vez que ya nos metemos en que tiene que ir a la isla flotante para conseguir encontrar la felicidad y por tanto cumplir la condena, ya nos metemos en lo que es una novela de aventuras con todos sus recursos y todos los resortes que están al alcance del escritor para hacerla más atractiva. Claro. Entonces, efectivamente, es una novela de héroes, de aventuras, y por supuesto también va a intervenir el amor, porque es que es un ingrediente que siempre funciona en este tipo de novelas, de aventuras, de viajes y de ir a sitios desconocidos. Pero aquí la particularidad es que el objeto del amor del príncipe viene de muy lejos, nada menos que de Albacete, porque se encuentra en el desierto de Lemuria, en la taberna de Ibn Abenab, atada a un fregadero, a este personaje, a Wilka, que es una mujer estupenda, fantástica, muy inteligente, lo que sería pues una lideresa y una defensora de los derechos femeninos en estos momentos. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo ha ido a parar hasta allí? Sí. Bueno, pues hay muchas teorías, pero lo más probable es que se deba a un pliegue en el espacio-tiempo. Ya. Entonces, han coincidido, los limurienses están acostumbrados a que estas cosas ocurran. O sea, que ella iba un día cualquiera por su pueblo en Albacete y de repente desapareció y apareció a millones de años luz en Lemuria. Sí, exactamente, apareció nada menos que en la taberna de este señor, de Ibn Aben, que se quedó muy sorprendido. Imagínate, Lemuria, cómo se utiliza la memoria Wilka, que es la mujer de Albacete, cómo sí. se quedó tan sorprendida. Claro. Lo que pasa es que este señor pues enseguida supo cómo sacar partido de la situación, porque inmediatamente que tenía muchos cacharros que tenía que fregar, la ató a un fregadero y la amenazaba para que tenía o fregaba todos los cacharros o realmente iba a pasarlo mal. Ajá. Entonces ahí es como se encuentra Wilka. Naturalmente Wilka no acepta en absoluto esa situación, claro. que eso lo va a complicar todo bastante, y a partir de ahí, naturalmente llega un momento en que se encuentra con el príncipe Iván, uh-huh. y a partir de ahí es cuando, en fin, no voy a decir si la rescata, que todo el mundo puede suponer que sí, pero de qué forma la rescata, ahí está también lo divertido, porque yeah. no es llegar con la espada y matar al dragón, no, yeah. la rescata de una manera bastante más artificiosa. Y luego a partir de ahí, pues ya como Wilka no tiene otra cosa mejor que hacer, pues dice, pues me voy contigo a la isla de los mentirosos, a la isla flotante. Sí. Es que antes pasan por otra ciudad curiosa, que es la ciudad de los mentirosos. Anda. Sí. Bueno. Vaya viajecito sí. que emprenden. Increíble. Imagino que conocerán también a lo largo de este viaje a un montón de personajes, que incluso a lo mejor alguno de ellos se une también a su viaje, ¿no? Efectivamente, porque es que un viaje de dos pues puede ser divertido, pero cuanta más gente seamos, más reiremos, claro, han dicho, ¿no? Claro. Pues entonces, efectivamente, se van uniendo. Entonces, en un principio, Iván siempre va con su criado, que además de su criado es su amigo, que es mucho más listo que él, infinitamente mucho más listo, que se llama Rufus. Luego, en la ciudad de los mentirosos, se encuentran con un antiguo amigo de Rufus, que es el enano. Este no es azul, este es un enano, pero no es como uh-huh. los de la isla flotante, que son azules y malos y antipáticos. Este es un enano simpático, también bastante listo, y ahí se une a la troupe. Pero también se va a unir a la troupe un individuo que está siendo perseguido por el trío Calavera. El trío Calavera, que fue durante un tiempo el cuarteto Calavera. Ajá. Y pasó a ser el trío Calavera, que luego en la siguiente novela, porque esto es una saga, sí. Y La condena de Imhur es la primera novela, pero en la segunda novela ese trío Calavera llega a ser un dúo Calavera, es decir, que va pasando por distintas fases según sí. el número de miembros, pero son sí. también pues unos malhechores, sin escrúpulos y en fin, bastante, digamos que bastante asesinos. Y persiguen a un pobre desdichado que es un drogadicto, que también forma parte de la troupe. En fin, se van uniendo ahí personajes para ir alimentando un poco todas las situaciones que pueda encontrarse los personajes, porque haya más riqueza sí. para y complique un poquito la narración. Sí. Bueno, como veis, queridos oyentes, desde luego es una novela muy, muy graciosa, te ríes un montón y llena de ese humor perspicaz que tiene Leoncio Tito, al que ya nos tiene acostumbrados. Por cierto, el libro lo escribe Perry Worcester. Sí, efectivamente. Es que esto está feo que yo lo confiese en la radio, pero es que es mi amante, Perry Worcester. Ya. Entonces la adoro, la amo, y entonces sí. Realmente el libro no lo he escrito yo. Es que como yo ya había escrito 6 novelas, sí. en no demasiado tiempo estaba un poco cansado y digo, joder, pues si hay, esto de tener negro está muy bien. Sí. Entonces me encontré con Perry Worcester, que realmente no es negro, es en todo caso sería negra, sí. y porque es chica, y entonces pues la convencí y me ha escrito la novela. Perry Worcester. Oye, o Perry Forster. Forster, vaya. Sí, es que esto se lo dije una vez a un inglés y me dijo, no, Worcester no es Forster. Bueno. Me dijo, es más, tú te estás refiriendo a la salsa Perrin Worcester. Y digo, pues puede ser. Entonces, es Worcester. Muy bien. Bueno, pues aclarado, la verdad es que te agradezco la corrección, Tito, porque estas cosas hay que saberlas, claro. Y sí, además, sí, sí. Todo aquel que quiera pues obtener la novela, ya sabe que lo único que tiene que buscar es La condena de Imhur, escrita por la amante de Leoncio, que es Perry Worcester. Exacto. ¿Y dónde? Pues en Amazon, ¿no? Sí. Está en Amazon, que es lo más sencillo. Además, ahora me ha sorprendido mucho porque ayer me encontré con que había sido recomendada por una plataforma de libros, de estos que rebuscan en Amazon, y entonces cuando encuentran una cosa lo recomiendan, que es una plataforma que la verdad que yo no tenía ni idea, se llama Universo de Libros, y entonces la recomiendan como novela dentro del género, pues muy divertida y no sé qué. Y a raíz de eso, claro, ha habido luego otro comentario en otra plataforma que también, pues oye, pues me ha hecho ilusión. Claro. No es que yo siga mucho este tipo de plataformas, pero está bien. Uno que se llama, creo que se llama Diversidad Literaria, o Hoy Recomendamos o algo así. Pero en fin, que ha sido ya observado y recomendado por la gente pertinente que se dedica a estas cosas. Qué bien, cómo no. Lo vamos a pasar maravillosamente con esta saga de Lemuria. Tito, estamos deseando ya que salga el segundo. Así pues, que muchas gracias. Ponte las pilas porque te esperamos aquí dentro de poquito. Fenomenal, fenomenal. Pues el segundo libro ya está prácticamente terminado. Es decir, la segunda novela bien. Ya está terminada. Qué bien. Sí. Bueno, la verdad es que tú escribes a la velocidad del rayo. Tienes una fantasía. No te creas. Tampoco soy muy rápido. De hecho, esta novela la empecé a escribir, luego se la pasé a Perry Forster, pero la empecé a escribir yo hace como cosa de unos 20 años, una cosa así. ¿Ah? Es decir, que lo que ocurre es que la dejé, esto que lo dejas ahí abandonado, sí. Y al cabo del tiempo, exactamente hace un año, más o menos, me la encontré en el ordenador, eso que estás limpiando, quitando cosas y no sé qué. Digo, hombre, esto, y lo releí las primeras páginas que tenía escritas y me hizo gracia. Pero me daba mucha pereza escribirlo, me daba mucha pereza. Y entonces, aprovechando que conocí a Perry Forster, pues entonces se lo dije. Entonces ella se opuso naturalmente, pero al final, pues con camelos y lisonjas, pues conseguí convencerla. Bueno, ya todos sabemos también que tus dotes de seductor, desde luego, son impresionantes. Así que, Tito, yo comprendo perfectamente a la pobre Perry que tiene que estar, vamos, a tus pies. Bueno, Tito, lo dejamos aquí. Danos algún dato tuyo, alguna vía para aquel que quiera ponerse en contacto contigo, lo pueda hacer. Pues, bueno, yo tengo una página web que se llama leonciolopezalvarez.eu, .eu de Europa, porque ¿sí? .es se me quedaba pequeño, claro. Y .com pues no procedía, entonces pues le puse leonciolopezalvarez.eu. Entonces pues ahí también hay un enlace directo a mi blog, La Tertulia Perezosa, en fin, pues ahí está toda mi vida. Bueno, y pues creo que he puesto algo de parte de la vida de mi amante, de Perry. También. Sí, un poquito. Qué generoso eres. Sí. Ya sabes que banca generosa siempre gananciosa. Eso es verdad. Así es. Bueno, Tito, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y lo dicho, te esperamos dentro de poco. Pues muchas gracias a ti, Nuria, que como siempre tu simpatía me enamora. Muchísimas gracias. Un besito. Besazo. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. La verdad es que parece todo menos una noticia. Una joven encuentra un hermoso gatito y decide rescatarlo. Así es, Nuria. Exactamente. A juzgar por el titular, parece una buena acción nada más. Claro. Pero es que esconde algo, y es que esta chica, que se llama Florencia, argentina, se encontraba pescando con su hermano en un río que está en la provincia de Tucumán. cuando escuchó un ruido que provenía de una cueva, se acercó y allí encontró a dos gatitos muy pequeños amamantándose de su madre, que estaba muerta. Tienen solo una semana de vida, estaban hambrientos, y ella no lo dudó y se lo llevó para cuidarlos. Lo llamó Dani y Tito. Dani estaba muy débil y lamentablemente solo vivió una semana más. Sin embargo, Tito salió adelante. Tiene bigotes blancos, largos, ojos miel, orejas puntiagudas y un llamativo pelaje rojizo, con las patas típicas de un felino, que a medida que pasaba el tiempo, ella empezó a sospechar que no era un gato común, por lo cual decidió llamar a la Fundación Argentina de Rescate Animal. Ellos fueron a verlo, lo revisaron, dijeron que estaba bien de salud y que solo tenía una fisura en una de las patas traseras. Pero Tito, efectivamente, no era un gato doméstico, sino un puma yaguarundí, también conocido como gato moro, un mamífero carnívoro que habita gran parte de las Américas, desde la mitad sur de Argentina hasta el sureste de México. En este último, lamentablemente, es una especie amenazada. De adulto, solo son algo más grandes que un gato doméstico, con patas traseras más musculadas, pero con la carita típica de los pumas. Así que el pequeño Tito fue trasladado a la reserva de Yerba Buena, un área protegida donde incluso tienen una hembra de la misma especie, así que estará acompañado. Allí podrá adaptarse a su hábitat natural y aprenderá a cazar por sus propios medios para su supervivencia. Así que Nuria, es ver su foto y enamorarse, es precioso. La verdad es que sí. Yo lo estoy viendo aquí y es, bueno, divino, divino, divino. Y continuamos con una pareja gay de pingüinos que quiere ser padres a toda costa. Cuéntanos, María. Sí, Nuria, hoy la sección va de animalitos. Y esta es la historia de una pareja de pingüinos africanos del mismo sexo que viven en un zoológico de Utrecht, Holanda. Hay que decir primero que la homosexualidad es bastante común en los pingüinos, pero lo que hace a esta pareja tan especial es que sintieran la necesidad de agrandar la familia. Quisieron ser padres. ¿Y qué han hecho? Pues vieron que había una pareja hetero con un huevo, tan contentos, y en un momento de no vigilancia, en un descuido de estos, se han apoderado ellos mismos del huevo y anda, a casita. Toma. Pero tranquilos, porque la pareja que fue víctima de las artimañas de estos dos, luego del disgusto han puesto otro huevo. Así que todos contentos. La cuestión es que ahora todos esperan que el huevo robado eclosione y nazca por fin ese polluelo. Aunque la verdad es que no están seguros de que esto, de que este huevo realmente esté fertilizado. Por el momento, ambos cuidan muy bien de él y se turnan para mantenerlo caliente. Hay que aclarar también que en cautividad se han dado ya varios casos de pingüinos del mismo sexo que cuidan de un huevo y crían un polluelo, pero en esos casos fueron sus propios cuidadores quienes decidieron quitar un huevo de una pareja que tenía varios o incluso darles uno abandonado por su madre. Sí, sí. Lo que no es habitual es observar lo que hicieron estos dos. Claro, menudos robando pillos. Ellos mismos, claro, robando ellos mismos el huevo para criarlo como propio. Así que Nuria, me los imagino incluso planificando el atraco. Total. Así que desde Canal del Misterio les deseamos que pronto puedan ver su sueño cumplido. Pues sí, señor, sí, señor. Así es, así es. Viva, viva la maternidad y la paternidad. Que viva. Ay, qué noticias más curiosas nos has traído esta noche, María. Madre mía. La verdad es que qué asombrosa y qué maravillosa es la naturaleza. Y cómo amamos a los animales en este programa, en Canal del Misterio, sí, ¿verdad, María? Eso sí, muchísimo. Uh-huh. Bueno, pues María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos con Paola Montoya. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, un poco indispuesta de mi voz, pero siempre lista para poder hablar de este apasionado tema como la astronomía. Bueno, eso está de moda ahora mismo, Paola. Yo creo con que las fechas. Sí, sí, sí, sí. Todos tenemos la voz un poquito tomada en estos días de frío, de viento, de cambio de tiempo. Sí. Es normal. Es normal. Pues cualquier accidente, de antemano me disculpo. Lo importante, compañera, es que esta noche estás aquí con nosotros y que además estás pues para hablarnos, bueno, nos has hecho un pequeño dossier sobre la vida extraterrestre o sobre la posibilidad de vida extraterrestre, ¿no? Esta noche vas a contarnos hasta dónde hemos avanzado en el tema científico para poder contestar a esta pregunta, si es posible la vida extraterrestre, ¿no? Efectivamente, escogí este tema porque solo en las últimas dos semanas, Nuria, salieron pues unos titulares que son noticias relacionadas con la vida en otros planetas y mi objetivo es pues contextualizarlos para que la gente entienda qué tan importantes y qué tan relevantes son para el avance en lo que bien has dicho, lo que es el conocimiento y el descubrimiento de vida en otros mundos que no sean la Tierra. Uh-huh. Y pues qué mejor que hacer pues un recuento de todo el conocimiento que hemos acumulado hasta el momento, cuánto hemos avanzado en probar el hecho que exista más vida en el universo o que definitivamente pues convencernos que estamos completamente solos. Tú fíjate qué pensamiento más triste, o sea, qué conclusión más difícil. Y vamos a comenzar por definir pues que vida extraterrestre es un término que se aplica a todas las formas posibles de vida que puedan existir o que hayan existido en otros lugares del universo y pues que en concreto por definición se dan fuera de nuestro planeta Tierra. Hemos pues notado en las últimas décadas un creciente interés por parte de la comunidad científica en este tema, pues debido a la falta de pruebas tanto a favor o en contra, cualquier enfoque científico hasta el momento que se haya dado a este asunto ha sido tomado pues en forma de puras conjeturas y estimaciones, lamentablemente. Uh-huh. Pero bien, Nuria, antes de hablar de comentarte lo que las novedades en cuanto a lo que es la vida extraterrestre, debo agregar que no podemos tocar este tema sin mencionar pues esos argumentos a favor y en contra que tiene la gente, que se han planteado también los científicos. Y los dos argumentos más importantes están resumidos en un cálculo y en una paradoja. Hablamos pues nada más y nada menos que de la ecuación, la famosa ecuación de Drake y la paradoja de Fermi. Uh-huh. Pues si quieres comenzamos pues explicándonos qué es la ecuación de Drake. Exactamente. Mira, la ecuación de Drake fue concebida por el astrónomo Frank Drake en 1961 y sirve para estimar la cantidad de posibles civilizaciones en nuestra galaxia solamente. Pero tienen que ser un tipo de civilizaciones que sean capaces de emitir señales de radio para poder ser detectadas. Esto básicamente porque Frank Drake pues, era un astrónomo que se dedicaba a la escucha de lo que es las emisiones de radio recibidas del espacio. Él fue presidente del proyecto SETI y pues ya te imaginas por dónde viene el asunto. Uh-huh. La contraparte es la paradoja de Fermi en términos filosóficos, podríamos decir. Esta fue formulada por el físico Enrico Fermi, italiano, fue formalizada más o menos allá por los años 70, creo que el 75. Y esta trata de explicar la aparente contradicción entre la falta de evidencia de vida extraterrestre, o sea, el hecho de que nadie nos haya visitado, contra estas altas posibilidades que arroja la ecuación de Drake. O sea, que por qué básicamente no nos ha contactado nadie si existe esa gran cantidad de sitios donde se pueda dar civilizaciones como la nuestra, ¿vale? Y pues déjame comentarte, Nuria, que a medida la tecnología nos ha ido permitiendo afinar técnicas, afinar instrumentos, pues la posibilidad de encontrar vida extraterrestre podríamos decir que está cada vez más cerca, y eso lo vemos en las noticias, ¿no? Los marcadores de que se encontró, pues, esto en cierto sitio, que un planeta muy parecido a la Tierra y este tipo de cosas. Pues inclusive nuestra visión clásica de buscar vida en Marte, no, esta cuestión cultural de los años 50 de obsesionarnos con los marcianos y este tipo de cosas, sí, pues sí. También este concepto ha evolucionado a trasladar esa posibilidad no solo a Marte, sino a otros cuerpos, lunas como Titán y Europa, e inclusive pues exoplanetas más allá, fuera de nuestro sistema solar, ¿sabes? Entonces, estos exoplanetas, si hay alguno de estos exoplanetas que fuera similar a la Tierra, por ejemplo, esto aumentaría la posibilidad de que tuviera vida, ¿no? Pues la respuesta para esa pregunta es sí, Nuria. Pero el problema es que todavía no hemos descubierto ningún exoplaneta que tenga un índice de similitud con la Tierra que sea al 100% igual. Hay una escala de 0 a 1. Entonces, cada exoplaneta es clasificado en esta escala de acuerdo a ciertas condiciones de similitud con la Tierra. De momento, la Tierra pues tiene el índice 1 y la mayoría de los exoplanetas que se han encontrado hasta el día de hoy, pero no llegan pues ni siquiera a un 60-70 de ese 0.70, perdón, de ese 1. Claro, pero, y además estamos hablando de vida similar a la que hay aquí en el planeta Tierra, pero igual hay otro tipo de formas de vida, ¿no? Exactamente, ahora mismo te voy a explicar por qué nosotros tendemos a equivocar un poco el concepto en ese aspecto. Mira, el hecho de que estos exoplanetas, que salgan las noticias que hay un exoplaneta descubierto que es muy similar a la Tierra, no significa que no pueda albergar forma de vida. O sea, si está descartado, si no tiene un índice de 1 o de 90, que es lo más similar, no significa que la vida no se dé allí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso mismo que tú me acabas de explicar, que ¿qué concepto tenemos nosotros de la vida? Recordemos que el único ejemplo, como bien tú has dicho, de vida que nosotros tenemos es la que se ha desarrollado en nuestro planeta. Y esta concepción condiciona un poco lo que buscamos. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué clase de vida buscamos? Esas son las clases de preguntas que nos podríamos plantear. Y una respuesta positiva tendría que tomar en cuenta diferentes formas de vida que pudiesen darse en condiciones muy distintas a la que han dado lugar en la vida aquí en nuestro planeta. Un poco complicado, pero creo que se entiende. Sí, totalmente. Y respecto a estas condiciones, Nuria, pues una noticia de la semana pasada nos confirma que después de cálculos y simulaciones informáticas, unos resultados de un estudio pues muestran que el 87% de tierras, o sea, de planetas, exoplanetas, perdón, similares al nuestro, que están en sistemas binarios, o sea, que están con dos soles, podrían tener un eje de rotación adecuado para albergar climas y estaciones estables. Esto es un rasgo muy importante para propiciar la vida, las estaciones. Tú sabes que en nuestro planeta, pues nosotros tenemos cuatro estaciones de momento, si el cambio climático lo sigue permitiendo. Sí. Pero los cálculos indican pues que en este tipo de tierras es una alta probabilidad de que se desarrolle la vida. Este estudio fue publicado en el Astrophysical Journal y fue conducido por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos. Dicho estudio, Nuria, ha recibido críticas tanto a favor y en contra por lo polémico del tema, evidentemente. Y también, pues, la mayor crítica es porque las simulaciones se centraron en el desarrollo de vida en sistemas binarios de estrellas, como ya lo dije, pero no tomaron en cuenta muchos otros factores. Esto según las opiniones, sí. ¿Vale? Entonces, después de todo lo que nos estás contando y de todas las averiguaciones que se han hecho últimamente en cuanto a astronomía, ¿el argumento de la ecuación de Drake sigue siendo válido o habría quedado ya obsoleto? Pues nuevamente la respuesta es sí. Por una sencilla razón, muy a pesar que la ecuación de Drake calcula únicamente, recalco, las civilizaciones que hayan alcanzado cierto nivel tecnológico suficiente para ser detectados, nuestro concepto de qué clase de forma de vida, o sea, qué clase de vida buscamos, ha cambiado. Entonces, básicamente esta ecuación necesitaría un reajuste, porque nosotros solamente estamos buscando civilizaciones que puedan emitir ondas de radio. Y en realidad la vida representa pues muchas más formas, muchos otros tipos. Sí. Posiblemente en el futuro la gran noticia pues sea de algún descubrimiento de vida bacteriana o algún tipo de extremófilo o qué sé yo, la vida basada en una química distinta al carbono, como ya se ha especulado en muchas ocasiones. Todo esto es tema pues, que aborda en profundidad la exobiología o la astrobiología. Y es precisamente sobre esta posibilidad que vamos a comentar, Nuria, sobre la segunda noticia en respecto de vida en otros planetas. Y estas últimas semanas pues, ponen la mira de nuevo a la luna Europa, la luna de Júpiter. Uh-huh. Europa fue explorada por primera vez en los años 70 por la sonda Voyager y desde el primer momento que pudimos llegar a ver su aspecto, el aspecto de su superficie congelada, dio la pauta para considerarlo pues, un candidato a albergar vida extraterrestre. A pesar que desde hace varios años se ha observado que de la superficie se levantaban pues, unas plumas enormes, unos géiseres, no había sido posible confirmar la presencia de agua en esta luna de Júpiter. La antigua teoría o las antiguas creencias que teníamos era de que pues, bajo esa gran capa de hielo pues, existía un océano de agua líquida, pero no teníamos la certeza. Se confirma pues, el día de... Creo que fue, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue hace una semana aproximadamente, la noticia de que un equipo internacional, o sea, conformado por varios investigadores en la NASA, con su sede en Maryland, han detectado vapor de agua muy importante sobre la superficie de Europa. Y esto lo hicieron a través del telescopio de Hawái. Esto es muy relevante, Nuria, para el tema que estamos tratando esta noche. Uh-huh. Los elementos químicos esenciales como ser, pues ya sabes, lo que se aprende en biología, el carbono, azufre, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y oxígeno, así como también las fuentes de energía, son dos de los tres requisitos para la vida, para que se pueda desarrollar la vida. Estos dos requisitos, Nuria, que te he mencionado, se encuentran en todo el sistema solar, pero el tercero, el agua líquida, es algo difícil de encontrar más allá de lo que se denomina la zona de habitabilidad. Y es aquí donde cobra importancia esta noticia de esta luna de Júpiter. Pues debido a esto se prepara también una misión, comentarte, para el año 2020, que se llama Clipper, han denominado Clipper, y esta misión tendrá por objetivo realizar un estudio detallado de la superficie de esta luna. Ahora que a través de pues, estudios así se ha podido detectar el vapor de agua, pues la NASA considera que vale la pena pues, enviar una misión in situ para que pueda realizar todo tipo de test, de pruebas. Y pues bien, llegados a este punto, Nuria, podríamos pensar que nos hemos movido muy poco en el tema de encontrar una civilización avanzada, pero la verdad es que hemos ampliado este rango al incluir todas las posibles formas de vida, como bien comentamos anteriormente. Hay algunos misterios que no incluyo en esta oportunidad que podrían significar pues, señales de civilizaciones avanzadas. No obstante, pues he preferido centrarme solamente en los aspectos que tienen algún estudio que los respalde, ¿sabes? Perfecto. Uh-huh. La incógnita, el misterio sigue allí, acariciando nuestra imaginación y pues generando toda una serie de teorías. Tal vez, Nuria, pues sea, qué sé yo, nuestra necesidad de confirmar que no estamos solos en la inmensidad de este universo, lo que nos motive a no darnos por vencidos en esta empresa, bueno, en esta carrera. Yo estoy absolutamente convencida de que es así, de que no estamos solos. Absolutamente. De hecho, todo esto que nos acabas de contar, Paola, me recuerda mucho, seguro que la has visto, 2010 Odisea del Espacio. Claro que sí. La película de Kubrick. Uh-huh. Bueno, de hecho, todo tiene que ver también con el satélite, con Europa, y el monolito que hay en Júpiter. Efectivamente, es que cautivó nuestra imaginación, como bien te lo dije, desde los años 70, la posibilidad de agua líquida en otra parte que estuviese fuera. Recordemos que es una luna de Júpiter. Claro. Está fuera de lo que es Marte para allá, más y más lejos del Sol, claro, es imposible hasta el momento encontrar agua líquida. Uh-huh. Bueno, bueno, bueno. Ah, por cierto, aprovechando ya que nos hablas de vida extraterrestre, y ya que estamos aquí mojándonos como siempre hacemos y diciendo que nosotras estamos convencidas de que sí que hay vida extraterrestre y además inteligente, que vamos, que ya es decir mucho. Yo por lo menos lo aseguro, estoy totalmente convencida. Por puro cálculo de probabilidades es muy posible. Claro. Quiero recomendar a todos los oyentes un reportaje, un documental que vi hace unos días en Netflix, voy a hacer propaganda, Netflix, se llama Unknowledge, desconocido. Y bueno, hay un montón de testimonios de altos cargos de NASA, de la CIA, gente, la gran mayoría ya militares, claro, la gran mayoría, como decía, jubilados, que ya pueden hablar más o menos con tranquilidad, porque antes, claro, estaba su vida en peligro si hablaban de todo lo que hablan en este reportaje. Y la verdad es que es un documental que a mí me ha dejado totalmente, bueno, enamorada, porque se habla con tal claridad de que realmente pues saben perfectamente que nos visitan, que tienen naves extraterrestres, que incluso cogieron a uno de estos seres. Bueno, y ya te digo, todo esto hablado no por el típico granjero, que también me merece todos mis respetos y vamos. Pero claro, cuando te lo cuenta alguien que es un alto cargo, que ha estado en CIA, en la CIA, en NASA, la cosa... Sí. Cambia mucho, La cosa cambia mucho cuando ves a todo un alto cargo militar, pues diciendo que él ha sido testigo o que incluso ha llegado a ver él mismo ciertas cosas, ¿vale? Que se nos ocultan. La verdad es que es impresionante. Unknowledge, creo que lo digo bien. Rectifícame tú, Paola. Porque mi inglés no sé yo. Si es desconocido, puede ser un known o acknowledged. Acknowledged. Exacto, ahí, muy bien. Bueno, ya me has dado para hacer el sábado por la noche. Así que muchas gracias. Pues te va a encantar, Paola. Yo pensaba que lo habías visto. Te va a encantar, Paola. No me ha quedado tiempo de ver televisión últimamente, pero voy a hacer el esfuerzo. Y por cierto, mira, ya que estoy hablando de esta plataforma, también deciros que también os recomiendo, esto no tiene nada que ver con el tema extraterrestre, pero ya que estoy, aprovecho, porque la verdad es que es impresionante el documental. Este documental se llama The Game Changers. Este documental trata sobre la alimentación vegana, vegetariana, ¿vale? Y cómo lo que es la alimentación, bueno, pues la que nos han vendido como sana, como natural, como pues es todo lo contrario. Cómo están de alguna forma pues perjudicando este tipo de alimentación a nuestra salud y no nos damos ni cuenta. Este documental está coproducido por el que dirigió Avatar, James Cameron. Y también aparece Arnold Schwarzenegger y está hecho, el presentador de este documental es son deportistas de élite, me refiero a campeones del mundo, que han visto cómo después de pasarse a una dieta vegana, instaurarla en su vida, este tipo de dieta, sus marcas y sus récords pues los han podido superar con una facilidad asombrosa. Estamos hablando de gente que vive de su cuerpo, de gente que lleva su cuerpo al límite. Al límite. Que siempre nos han dicho, para estar fuertes y tener energía hay que comer proteína, carne, para estar, tener una buena fuerza, ¿no? Bueno, pues de eso nada. No hay nada como la proteína vegetal. Y eso te lo enseñan en este vídeo, en este muy documental. The Game Changers. Os digo, os va a dejar asombrados. No se ve ningún tipo de escena violenta con animales que se utilizan en la alimentación cárnica, porque esto es así, es un gran holocausto animal lo que se está haciendo es horrible, con los animales. Sí. No hay este tipo de imágenes porque no es necesario el verlo. Eso ya sabemos todos que lamentablemente está ocurriendo. Sí. No hace falta verlo más. Ahora te lo plantean desde el punto de vista de tu salud, para que te conciencies, que a cada uno se conciencie y que vea lo positivo que tiene el tener una dieta vegana. Así que desde aquí también os invito a todos a que veáis este documental en Netflix. Y que conste que no me pagan por anunciarlo, ¿eh? Ya quisiera yo. Pero es algo que, la verdad, a mí me ha dejado, estos dos documentales me han dejado impresionada y tengo que recomendarlos, porque es así, ya sabéis que aquí lo compartimos todo. ¿O no, vale, Paola? Perfecto, así es. Lo compartimos todo. Así es. Bueno, Paola, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como PaoMontoya29 y en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a todos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. A continuación quiero hablaros de una historia, de la historia del fantasma del barbero asesino. Todo comienza en el barrio de la Fuensanta, en Córdoba, donde una familia comienza a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales. Se escuchaban ruidos extraños en la planta superior de la casa constantemente. María García, junto a su familia, comenzaron a sufrir todo tipo de fenómenos mientras habitaban en esta casa. Y hasta ella, en cierta ocasión, tuvo la oportunidad de ver unos pies que se paseaban bajo una cortina. Eran unas zapatillas de estar por casa de color gris oscuro y se movían con torpeza y lentitud. Además, María supuestamente sufrió el ataque de una entidad mientras estaba colocando un aplique en una de las cortinas de la casa, ya que al subirse a la mesa notó como algo la empujaba y estuvo a punto de caer. Su hijo también ha sido testigo de estos fenómenos, ya que en una ocasión pudo escuchar como si algo o alguien arrastrara cajas e incluso como los juguetes de su sobrino se ponían en marcha solos. También Sandra, su hermana, había sido testigo de estos fenómenos. Afirmaba haber visto una sombra errante que se movía por el pasillo caminando y que además le resultaba muy, muy intimidante. Se ha descubierto que la zona donde se encuentra la casa, en el siglo XVIII, hubo un asilo para mendigos que gestionaba el ayuntamiento y que posteriormente, en el siglo XIX, fue una zona industrial. Los anteriores propietarios, por lo visto, eran personas afables, pero el dueño de la casa sufrió un brote de cólera que le hizo comportarse de forma extraña, destrozando con un hacha un cactus y viendo cómo su carácter iba cambiando poco a poco, desde que empezó a habitar esa casa. Como consecuencia de ello, en el barrio se llegó a decir que este señor estaba endemoniado. Y claro, todo esto acrecentaba la leyenda negra de aquel lugar. En el vecindario también se recuerda un atroz accidente que tuvo como protagonista a Francisco Reyes, el barbero asesino. ¿Por qué le llamaban así? Pues porque el 28 de febrero de 1943 asesinó a Enrique Gallego, un cobrador del Banco Español de Crédito, que fue visto por última vez entrando en la barbería de la que nunca saldría con vida. Tenía la barbería en la calle San Pablo y la policía, al acudir al establecimiento y registrarlo, encontró en la trastienda la cabeza decapitada del desdichado cobrador, donde el barbero había troceado el cadáver y se deshacía de los restos, tirándolos al Guadalquivir. Francisco Reyes confesó su crimen y fue fusilado por un pelotón de la Guardia Civil, aunque jamás confesó la razón de su asesinato. Pues bien, ¿os acordáis de la casa que os comentaba al principio de esta historia, que era donde estaban sucediendo estos fenómenos extraños? Bueno, pues resulta que esta casa es la casa donde vivía el barbero asesino. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ay, qué poquito queda ya para terminar el programa de esta noche. Lo bueno es que ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Lo bueno, no sé yo, por la parte que a mí me toca, sí, pero es verdad que cuando se va acabando el programita ya da un poquito como de cosilla, ¿no? Sí, sí. Lo bueno es que venimos la semana que viene, o sea que no se libran de nosotros, Juan. Pues también es verdad, hay que ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, compañero, ¿te ha gustado el programa de esta noche? Por supuesto, he aprendido muchísimas cosas. Me he disfrutado muchísimo aquí yo en mi rinconcito esperando con mi mazo de tarot, porque hoy, si me lo permites, quiero sacar una cartita. Uh-huh. Y me ha gustado mucho, aunque yo siempre soy de descargármelo en el podcast, porque así lo vuelvo a escuchar y lo disfruto más todavía y me quedo con más conceptos, porque a veces como eso es tan condensadito, pues viene bien, sí, volver a escucharlo. Sí, sí, no eres el único, ¿eh? Yo sé de muchos oyentes que hacen eso, escuchan cada programa varias veces porque no se quieren perder nada y quieren absorber toda la información que damos en cada uno de los programas. Bueno, pues entonces, Juan, vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas para la semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues mira, Nuria, ha ido muy bien. Tengo aquí en el tapete el Arcano 2, la Suma Sacerdotisa. A mí es una carta que me gusta muchísimo, porque también tiene que ver, aparte de todo, porque tiene mucho que ver con esto que hacemos nosotros, con el conocimiento, la información, la cultura, el descubrir cosas nuevas, la caída del velo, Nuria, el ver, uh-huh, otras realidades, uh-huh, el ser conscientes de otras realidades como a nosotros tanto nos gusta, ¿verdad? Uh-huh. Es una carta curiosa porque es el número 2, el Arcano 2, y salimos de la individualidad del 1, del mago, y dice que nos entreguemos un poco a los demás, ¿no? Que nos abramos un poco al otro, que establezcamos puentes de comunicación, pero es curiosa porque, como digo, también está muy relacionada, Nuria, con nuestro interior, sí, nuestra sabiduría interior, nuestro recogimiento, uh-huh, la introspección, ¿no? Exacto, nuestra, uh-huh, introspección, nuestra intuición, trabajarnos todo ese lado femenino, porque es uno de los arquetipos femeninos del tarot, uh-huh, trabajarnos esta semana, y ahí va el consejo, Nuria, trabajarnos todo lo que tiene que ver con introspección, meditación, conocimiento, que profundicemos en cosas que probablemente tengamos un poco ahí aparcadas a ese nivel, que igual nos hemos dejado llevar, o ha sido necesario dejarnos llevar por el bullicio de la de semanas pasadas con trabajo, no sé qué, compromisos, pues esta semana vamos a meternos un poquito más ahí dentro de nosotros, vamos a conectar con esa intuición, con esa luna que todos tenemos dentro, y también de alguna manera es como un punto de reflexión sobre lo que yo quiero hacer en mi vida a partir de ahora, incluso ya que nos vamos acercando, Nuria, al final del año, lo que yo quiero hacer en mi vida a partir de ahora en un plano íntimo. ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde quiero dirigir mis pasos? ¿No? Es como un punto de reflexión. Semana muy reflexiva, aunque ya digo que también tendiendo la mano al otro, sin aislarnos, que no es necesario. Claro. No pasarnos tampoco de frenada en ese sentido. Y es muy importante en esta semana, con esta carta, Nuria, que nos cuestionemos si quizás estamos dejando pues que otras personas influyan demasiado en nosotros, que no tenemos el suficiente criterio o la suficiente confianza, mejor dicho, en nosotros mismos, en nuestra verdad, en lo que nosotros sentimos. Esta semana es una semana que nos sugiere como plantearnos mucho eso, Nuria. ¿Estoy siendo yo realmente a nivel interno? ¿Estoy defendiendo mis valores? ¿Estoy cultivando los valores que yo creo? ¿Los estoy exponiendo de forma adecuada al exterior o me estoy dejando conducir? Porque a veces ocurre que nos abandonamos un poco porque nos creemos mucho el criterio del otro o porque nos da un poco de miedo imponer, bueno, no imponer, no hay que imponer nada, expresar, hacer fluir el nuestro, ¿vale? Entonces, quizás esta semana nos tengamos que replantear también, Nuria, eso. Una semana profunda, un arcano profundo. Bien. Sí, bien, a mí me gusta muchísimo. Sí, porque además en esta época del otoño también parece que apetece más, ¿no? Que te invita a eso, a la introspección, al meterse dentro de uno mismo. Estás más tiempo en casa también. Estás, bueno, pues con estos grises que nos rodean también mucho. Parece que todo te invita a ello, ¿no? Al guardarte, al resguardarte y a cobijarte incluso a uno mismo, ¿no? Cobijarse a uno mismo. Sí que es cierto, Nuria, es un matiz muy bonito el que acabas de dar, es como incluso la propia época del año invita a eso, ¿no? A coger un buen libro o no, simplemente sentarnos a meditar con nosotros mismos. Claro. Hombre, un buen libro siempre ayuda, ¿no? Eso por descontado, pero que sí, tienes razón, es cierto, como que también es una parte de este consejo, que nos recojamos y nos sentemos con nosotros mismos. Y hay que fluya lo que tenga que fluir. Qué bueno. Sí, bueno, pues Juan, tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Somos farotarot@gmail.com. Es nuestro correo electrónico para cualquier duda, sugerencia, etcétera. Y nuestra cuenta en Twitter, que es farotarot. Pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, y hasta aquí el programa de esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que nos encanta este calorcito que se nota porque estáis todos vosotros ahí detrás escuchándonos en directo o bien vía podcast en iVoox o en iTunes. Gracias, gracias por estar ahí, por suscribiros a nuestros podcasts y por todo el cariño que nos mandáis, que de verdad os digo que llega. Y os recuerdo, a partir de la semana que viene podéis escuchar Canal del Misterio de lunes a jueves todas las noches. ¿Dónde? En la 97.7 FM de Valencia. Y ahora os dejo con la frase de la semana. No somos dueños de los pensamientos que nos vienen a la cabeza, pero sí de los que se quedan en ella. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.